QCI Radio. De Guadalajara, México. Para comenzar, porque hemos comenzado con este programa de café ácido, esta solución cafetosa que va directamente a su tímpano en lugar de a su barriga, con el fin de despertarlo, mantenerlo insomne. Los conocimientos que le daremos en nuestro programa lo mantendrán despierto hoy por la noche, y como además de café es ácido, también le revolverán el estómago. Nuestra solución hará que usted se cargue de conocimiento para luego arrojarlo, escupirlo, vomitarlo. Yo soy su amigo, o conocido por lo menos, el Topo, y me acompaña... Hola, ¿qué tal? Si le causa agruras este cafecito, pues es natural, usted no se preocupe por ello. Son las reacciones que uno tiene luego de escuchar tanta cultura. Porque has de saber, mi estimado Topo, que café ácido ha sido nombrado por la UNESCO como el marsupio de la cultura occidental. Ahí se guarda toda la cultura para desarrollarla. Así es, nosotros metemos todo en nuestra bolsita, en nuestro bendito estomaguito, y aquí la traemos para todos ustedes, para que la conozcan cara a cara. La cultura nace, el conocimiento nace apenas como un feto de marsupial a medio desarrollar. Y nosotros lo guardamos en su oído para que se desarrolle. Ese dulce cangurito que nosotros le llevamos para que usted pueda después pelear a box. Canguro, koala, tlacuache, el marsupial que quiera, se lo traemos en esta ráfaga de conocimiento que es café ácido. Porque café ácido también tiene un compromiso con la ecología. Por eso es que hoy vamos a salvar a 3,000 marsupiales de la muerte. Ah, creí que simplemente no mataríamos un gato en la calle, pero está bien, las grandes metas son las mejores. Las estadísticas lo demuestran, Topo, cuando tú matas un gato en la calle, en Australia mueren 3,000 koalas. Claro, es teoría del caos, un efecto una causa pequeña en un lugar lejano tiene un gran impacto en otro lugar. Lo más sorprendente es que sucede también al revés, cuando allá matan 3,000 koalas, aquí muere un gato inesperadamente. Inexplicablemente, se suicida de la tristeza. Pero bien, ya basta de hablar de este tipo de cosas... Y les renovamos la bienvenida a Café Ácido, el programa intelectual, cultural, preferido de mi casa y de mi abuelita, sobre todo. Porque han de saber que este es el único programa radiofónico que tiene más locutores que radioescuchas. Sí, es muy triste, apenas tenemos un radioescucha y lo obligamos a que nos oiga. Sí, lo amarramos y le ponemos una venda, pero... O matamos a su gato. Pero bien, señor Cavalcanti, podemos pasar, ¿qué le parece, a las erratas del programa? Las erratas, Topo, me parece que las erratas son el momento más importante de nuestro programa, aquel en el que nosotros hacemos consciente al mundo de que no somos perfectos, porque lo creen realmente, y yo quiero decirle, mundo, el Topo y Cavalcanti no son perfectos. Yo creo que el mundo ya se daba cuenta que no somos perfectos desde nuestra entrada balbuceante al programa de hoy, pero ¿qué se le va a hacer? Uno se expone aquí a mostrar lo poco que sabe para recibir toda esa crítica por parte de la gente. No crítica, pero uno tiene que hacer ejercicio. Alguien tiene que hacer el trabajo pesado, nos ha tocado a nosotros, por favor ténganoslo en cuenta. Sí, hablamos del decadentismo la semana pasada, hablamos de esa estética que se desarrolló a finales de 1800... Hablamos a partir, le decíamos, del reciclado de una tarea mía de final de curso. Ya que no habías preparado nada para el programa pasado, tuvimos que echar mano de ese tema. Pues se pudo haber echado mano de cosas peores, como leer el directorio telefónico al azar, pero no quisimos recurrir a ese tipo de cosas. Pudimos haber criticado la calidad de las pizzas que te entregan en menos de 30 minutos. Son muy malas realmente, pero no, hablamos de decadentismo. Y pues bien, los resultados de eso, tengo que repetir la materia en mi tarea, así que todo lo que dijimos el programa anterior, délo usted por una bazofia, tírelo al caño y escuche este nuevo programa para que sepa la verdad. Sí, la verdad sobre otra cosa, no la verdad sobre eso. La verdad sobre el decadentismo ya nunca la sabrá. Pero ¿qué más da? ¿Qué la sabe? ¿Pensó hablar del decadentismo alguna vez? No, solo digamos del decadentismo cosas que se nos pasaron así a la brava, como dirían en el barrio, a bote pronto. Aquello que no vimos de tan cerca que estaba. Ajá, quizá no mencionamos la industrialización que conllevó al decadentismo. esta visión de las grandes ciudades industrializadas, con grandes fábricas. Los obreros que caminan por la calle cargando sus pesadas maletas, mientras que los señores de sombrero copetón y traje largo se pasean con un bastón por la calle. Ah, todo ese ambiente sombrío de la nueva ciudad. La ciudad que masifica, no porque te eche masa, sino porque te pierde. Por cierto, se inventó la máquina de tortillas en ese tiempo. Sí, la máquina de vapor y la máquina de coser. La máquina del tiempo, ¿no? Tristemente. No, eso fue un poco después, pero unos cuantos años nada más. En ese momento, Topo, cuando se hace la categorización de la gente, cuando se vuelven proletarios los que antes eran artesanos, campesinos, cuando aquellos que tenían dinero y tenían haciendas se convierten en empresarios, ese momento tan extraño de la historia en la que nace el comunismo. Oh, entonces realmente fue muy decadente. Sí, pero bastante. Aparte también mencionábamos de que el decadentismo no cree en la posibilidad del conocimiento. Ya el conocimiento, filosófico ya quedó muy atrás, el científico ya se está perdiendo la esperanza en él. Entonces el decadentista piensa, digamos así de una manera simbólica, que es muy rimbombante y bonita. Ya es muy decadente. Sí, sí, sí. Digamos que para el decadentista el conocimiento es una mujer. Una mujer a la que no le puede hacer el amor plenamente, solo se puede toquetear con ella. Solo le puede decir, a ver, venga chepacá y repégueseme. Pero nunca va a poder ahondar en ella. Nunca la va a poseer realmente, solo va a tener escarceos con ella. Sí, así es la visión del... de este maldito decadentismo. Pero dejémoslo atrás, señor Cavalcanti. ¿Atrás de dónde? Atrás del refrigerador, donde pongo todas las cosas que me han molestado a lo largo de mi vida. Como mi abuela, ahí la puse. Oh, tu abuela, el otro día la vi ahí detrás del refrigerador. Te manda saludos, por cierto. Sí, entonces... dice que no has barrido en 3 semanas. No, y la abuela está llena de cucarachas. Pero pongamos al decadentismo junto a la abuela en cucaracha. Junto a la cucaracha de la abuela. Es como sea... Y pasemos a otros temas. ¿Qué nos puede comentar, señor Cavalcanti, del Facebook? Bueno, el Facebook, allí lo tenemos, Topo. Hemos recibido la impresionante cantidad de mensajes que no voy a mencionar porque son demasiados. Tengan la seguridad de que los leemos, de que cada uno será respondido en su momento. Y les recordamos cuál es la página, Topo. Pues Café Ácido, así que lo busquen en Facebook. Tan sencillo como eso. Pensamos en ponerle un nombre rimbombante que a usted le costara trabajo encontrar, pero dijimos, no, por Dios, vamos a dar acceso a la cultura a la gente. Y vamos a ponerle nombre como Fotos de Sabrina Sabroca, si hubiéramos jalado más gente, pero no. Dale like, Café Ácido. Pero sí. Pudimos haber hecho eso, pero no, lo llamamos Café Ácido. Café Ácido, y búsquenos y critique nuestro programa. O sea, como personas que ya nos han dejado comentarios apabullándonos. Algunos muy ofensivos realmente que tuvimos que eliminar. Pero déjenos ahí su comentario. Ahora, si usted quiere participar en Café Ácido de alguna manera, si tiene algún evento cultural que promocionar, alguna revista, cualquier cosa, por ejemplo, el Gamborimbo se promociona también en Café Ácido, una nueva revista de una estación de radio también se está promocionando ya en Café Ácido. Ah, eso no. Estamos completamente abiertos a este tipo de opciones. Ah, muy bien, entonces aquí estamos, esperándolos abiertos a todas las opciones. Excepto esa última cochina que usted pensó. Esa no fue la primera dispuesta. Que pensaron, Topo. Yo estoy seguro que fue la primera que pensaron. Por favor, deje de pensarla, no vamos a hacer esas cochinadas. Sí, bebé, vamos a hacer otras cochinadas. Pero... para eso traje un litro de lodo y un poco de velas. Pero bien, antes de ponernos románticos, le vamos a sacar esos malos pensamientos con un poco de filosofía. ¿Qué le parece a usted, señor Cavalcanti? Pues la filosofía me parece lo mejor. Hace rato hablábamos, Topo, de que la filosofía es realmente hacer el amor con el conocimiento, pero sin llegar a concretarlo. Ya ahí sacamos esta metáfora del decadentismo, porque vamos a partir, si le gusta, del significado de la palabra filosofía. Filo es amor, si mal no entiendo. De ahí vienen las filias, las tendencias. Que son el amor a ciertas actitudes, a ciertas cosas hechas. En particular, la filosofía es el amor al conocimiento, a Sofía, que es nombre de mujer y es el conocimiento en sí mismo. Entonces, estas campanas que nos suenan en la cabeza y nos hacen llegar a la idea de que es un amor al conocimiento, pero... ha sido una larga historia de amor. Muy larga, porque por ejemplo, hablábamos de la diferencia entre los sabios y los filósofos. El sabio sería aquel que posee el conocimiento, que no tiene que hacer nada para llegar a él, que lo trae dentro, por Dios. Pero no se adelante antes de que yo le suelte un microfonazo. Suéltamelo y verás cómo te va. Porque vamos a precisar a quienes nos escuchan, o a quienes no nos escuchan y solo nos escuchan como un eco vacío en su cabeza. vamos a hablar de una filosofía en específico. En esta larga historia vamos a hablar de los presocráticos. Hablemos de los presocráticos. Y vamos a hacer... ¡Cállate! No, o sea, por Dios, este es mi programa. O sea, la próxima vez no te invito. ¿Qué es mi programa? Y lo vamos a hacer a partir de lo que este hombre adelantó. ¿Por qué los presocráticos? Porque ellos son los sabios, los que tenían el conocimiento. Porque hay que empezar en algún punto y no se nos ocurrió otro. Sí, que el principio más o menos. Entonces son presocráticos porque estuvieron antes de Sócrates. Es ¿antes como... en qué? ¿En la fila de las tortillas? Llegaron antes que Sócrates a la escuelita. Sócrates llegó tarde y no lo dejaron entrar. Por eso Sócrates decía que no sabía nada. Ajá, Sócrates decía que no sabía nada. Entonces él ya es un ignorante. Su filosofía es un amor no... Es un amor no correspondido, un cortejo nunca completado. Algo así, en cambio lo de los sabios, los hombres que estuvieron antes de él, los presocráticos, eran sabios porque tenían el conocimiento, lo gozaban. Ellos no tenían que pensar para saber cuál era la respuesta, simplemente la decían. Ajá, no tenían que buscar el conocimiento con nosotros. Estaba dentro de tenían ellos. Tenían el conocimiento ahí, lo usaban en su casa como sillón o para... subir la tele así de... como papel higiénico, porque no hay nada para qué limpiarme. Ah, pues tráeme el conocimiento, por Dios. Tengo mucho conocimiento. Tráeme los rollos. Ajá, no es la época en que se ha acabado el conocimiento. En cambio, el pobre Sócrates tocó el pobre y abandonado Sócrates. Y envenenado Sócrates. Envenenado por voluntad propia, incluso. Ese amante despechado que nunca alcanzó el conocimiento, que lo amaba, que filtrió con él, que la trató de tener y nunca logró llegar a ella. Qué triste. Entonces, vamos a partir... de las personas que sí tenían el conocimiento. Sí, porque Sócrates no nos importa. Sí, Sócrates, qué bueno que lo envenenaron. Y así yo no sé que no sé nada más que esta cicuta me va a matar. Así que dejemos atrás a Sócrates y vamos a inmiscuirnos en el mundo de los presocráticos. Pero ¿qué le parece si antes vamos a música? A una linda melodía para... creo que la gente ya está esperando escuchar algo de música. Démosle lo que la gente ¿qué espera? ¿Le parecería algo de Led Zeppelin? Led Zeppelin bastante a tono. Con eso se pone ad hoc para filosofar. Perfecto, pongámonos a modo y regresamos. Thank you. Radio. Bien, estamos de vuelta en este café ácido, su café favorito, su programa favorito, ¿por qué no decirlo? Vamos a hablar acerca de los presocráticos, estos que no eran filósofos propiamente dicho, porque ellos eran más bien sabios, ¿no? Ellos sabían las cosas. Tenían el conocimiento. Sí, no tenían que romperse la cabeza, como ya lo habíamos dicho anteriormente. O sea, tenían los pelos de la burra en la mano. Si decían que la burra era parda, era porque tenían los pelos en la mano. ¿Y por qué tú traes pelos de burra en la mano? No lo quiero decir, pero esta burra no era parda. Esa burra no era parda, la agarraste de día, porque de noche todas las burras son pardas. Ignoraré esas frases coloquiales de mi compañero. Déjalas entonces, algún día te harán falta. Sí, las recordaré en mal momento. Pero bien, ¿qué se preguntaban estos primeros filósofos o sabios que nacieron allá, que surgieron allá por Grecia? Pues mira, ellos se hacían bastantes preguntas, pero como tú sabes, el primer paso para definir cualquier ciencia o filosofía o lo que tú quieras, cualquier tipo de conocimiento, es saber qué jodidos es lo que vas a estudiar. Sí, o sea, ¿qué hay, no? O sea, ¿qué es todo esto? ¿Qué es lo que existe? ¿Qué hay a mi alrededor? Y a eso lo llamamos, o lo llamaron, no sé si fue antes. Yo no fui, yo hubiera llamado Pablo, sí. La verdad, hubiera llamado Pablo al concepto, pero no me lo preguntaron. No lo sé, pero los libros de texto lo mencionan como ontología. Ontología, anótelo y sí, dígale a alguien que quiera, hoy quiero desearte cuando hasta usted, la ontología. Cuando usted tenga un dolor, una comezón extraña, diga, ay, me pica la ontología. Necesito saber dónde está mi ontología. Ah, que me extraiga la ontología el médico. Cuando vaya con su odontólogo, dígale que le extraiga la ontología. Ontología, sí, porque en cuanto a seres, todos debemos de tener una ontología en cuanto a ser. Así es, cuando le duele el alma, es la ontología lo que realmente le está doliendo. Y precisamente ontología se refiere a la filosofía del ser. Aquello que existe, qué es lo que está ante nosotros, qué somos, de qué estamos hechos. El ser entendido como esta cosa que existe en la pluralidad de seres. Vemos muchas cosas. Piñas, manzanas, papayas, perdón, estamos limones, en una frutería. Sí, vemos toda estamos esta transmitiendo desde el mercado Corona. Ah, entonces vemos toda esta multitud de frutas y nos decimos, todas deben de tener algo en común, ¿no? Una esencia, lo que son. La frutidad, como diría Schopenhauer. Ajá, y llevándolo más a todo el universo, ¿no? La universalidad. La universalidad, que es esto el ser. Que existe. El ente, el ente es la concretación del ser. Ah, entonces el primero que se preguntó esto una buena tarde mientras también estaba en la frutería fue Tales. Sí, Tales. Un cafecito. Ajá, un cafecito ácido, en Mileto. En Mileto, Tales, en el Mileto. Puerto de Mileto. Sí, porque todos estos griegos, eran bonachones y tomaban la vida en bonitas islas, paradisíacas. Tenían esclavos. Hermosas mujeres ninfas que corrían por ahí así. Ah, en sus jardines, por la arena. Imagínate a las griegas corriendo en ese tiempo. ¿Quién no va a filosofar así? ¿Quién no se va a preguntar? Color aceite de oliva. Imagínate a Tales mientras le untaban un bronceador preguntándose, oh Dios mío, ¿de dónde viene todo esto? Ah, ¿qué es el ser? ¿Qué es? Y entonces mira hacia el mar, Tales, y dice, es que todo viene del agua. El agua es lo que me trae todo a mí. Y así comienza la filosofía de Tales de Mileto. Ah, dice que el agua, y parte de que el agua está presente en todos lados, algo que pues quien le rebate, ¿no? En parte todavía tienes razón. Sí, es que aun cuando estas ideas pueden sonar infantiles o muy precoces, siempre tienen algo de verdad. Sí, siempre son el primer acercamiento a esta concepción, esta visión de qué está hecho esto. Y es como los borrachos, además eran bastante borrachos. Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Sí, toda la filosofía griega se desarrolla en banquetes. Los griegos eran como niños borrachos, sí. Así que dicen la verdad de algún modo. Tales decía que todo viene del agua por un proceso de humidificación o de secación, o sea, por secarse y humidificarse. Pero él ve el primer principio, o sea, que es, vital. Se seca o se moja. Ajá, y en el agua ve el principio, el arjé, que va a ser una palabra que los griegos le van a dar joda, el arjé. Sí, durante varios es siglos. Es el principio, lo primero que hay, ¿no? Aquella, o sea, esencia, lo último, ¿de qué está hecho todo? Sí, y pero eso pensó Tales de Mileto, que era el agua, y mientras él se fue a echar el agua por ahí a un arbolito, llegó otro, Anaximandro. Anaximandro, que era como su camarada, creo que era su tesorero. Tenían unas relaciones extrañas, dormían juntos, qué sé yo, total que se conocían. Ajá, y él dijo que no, que cómo que el agua no podía ser el principio de todo, porque qué tal si le echas Jamaica al agua, ya sería un principio de Jamaica. Y además él decía que hay cosas que no tienen agua, por ejemplo las piedras. Ajá, entonces él dijo que el principio, el arjé, es un componente indeterminado, es lo indeterminado. El apeirón, sí, precisamente. Aquello creo que uno no sabe qué es, pero entonces este señor, ¿cómo dijiste que se llamaba? Anaximandro. Anaximandro decía que no sé qué sea, pero es algo. Es algo, es el caos. Ahí está. Entonces se plantea que casi es una teogonía porque dice que todo viene del caos, del Cronos, o sea... Al principio era el caos. Ajá, o sea, hay algo ahí, algo que hace todo, que crea todo. Pero es como tirar la piedra y esconderla más. Ajá, no sabemos qué es, o sea, ahí está, pero... ¿Quién sabe qué es? Eso me recuerda a Pascal, cuando Pascal decía que Dios existe, pero que no sabemos cómo es. Ni en dónde vive, ni siquiera. Es lo mismo, entonces para Pascal, Dios es el apeirón, ese apeirón de Anaxímenes. Pues si usted quiere decir eso, pero hubo otro, aparte de Anaxímenes, que dijo, bueno, si Anaxímenes dijo eso, yo voy a decir otra cosa y aparte me voy a llamar parecido. ¿Y cómo se llamaba él? Él era... el otro era Anaximandro. Ah, era Anaximandro. El otro era Anaximandro. Eran vecinos, ¿no? Sí. Bueno, y Anaxágoras. Anaxágoras. Sí, el buen Anaxágoras dijo, no, ¿saben qué? No es el... No es el apeirón, no es algo indefinido, indeterminado. No, sí es algo indeterminado, pero son muchas cosas indeterminadas. O sea que él no es un apeirón, sino varios apeirones. Varios apeirones, a lo que él llamó homouremías. O eso creo que se llama. ¿Cómo dijiste? Homeomerías. O sea, homeomerías. Las cosas que haría Homero Simpson. Ah, sí, tomar cerveza y ver televisión. Ah, cosas indeterminadas y múltiples que... Pero aparte de eso, como son muchas y de distintas cualidades, debe haber algo que las... Que las unifique. Que o sea, que tendría que ser la esencia de las esencias. Ajá, que es el nous. Y ese nous es el mero mero, que es como un dios o... Un principio, vamos a decirle, para no decirle... Un principio ordenador. Una ecuación. Ajá, entonces ya vemos esta idea de un universo armonioso. Armonioso como cualquier buena vecindad de la ciudad. De la Ciudad de México, sobre todo. Sí, es lo que plantea Anaxágoras sobre qué es este universo. Pero voy a decirte que Anaxágoras me cae mal. Anaxágoras te cae mal, te quedó de ver dinero, Anaxágoras, ¿acaso? Una vez me pidió prestado para tomarse un té y nunca me pagó. Es la maldita costumbre de Anaxágoras. Pero ¿por qué no hablamos de Empédocles? Me dijo que una homeoría me lo pagaría alguna vez y nunca lo hizo. Es que le debiste haber prestado mejor dinero a Empédocles. Bueno, Empédocles lo hubiera usado para otras cosas, no para un té. Sí, Empédocles andaba siempre bien. Empédocles, y él andaba por ahí y decía, bueno, si ya todo el mundo se la pasa haciendo principios. Todos vienen diciendo una cosa, que esto, que lo otro. No, entonces él dijo, bueno, hay principios y son cuatro principios, que son como los Pokémones, casi. Sí, muy parecidos. Porque son agua, tierra, fuego y viento. Y él precisa que estos elementos se conjugan por fuerzas de atracción o de repulsión, que es el amor y el odio. Y esto... Que es como el más menos de las pilas. Sí, más o menos, el positivo y el negativo. Pues qué bien que lo menciona, señor Cavalcanti. Porque esta idea de atracción y repulsión, pues todavía la podemos ver en conceptos más modernos como... Serían las fuerzas gravitacionales o los campos magnéticos. Claro, entonces, y tienen razón. O sea, todo lo que han dicho estos señores es de alguna manera cierto, aunque no precisamente como ellos lo pensaban. Si hay una fuerza de amor, quizás no entendida como ese amor romántico o algo así, pero si hay fuerzas que acercan a los componentes del universo. Y quizá te adelantaste un poco, Topo, porque esta idea de Empédocles sobre los cuatro elementos que ver con la idea básica del átomo o el elemento básico. Que también está todavía presente en la... Sí, que se sigue utilizando, aunque el átomo ya no es indivisible, como lo dice su nombre. No, el átomo no es elemental, ya hay ya no es cosas elemental. Más elementales. Pero ¿quién propuso por primera vez? Fue Demócrito. Yo creía que había sido la tortuga atómica, la hormiga atómica. No, la hormiga atómica lo retomó. Fue Demócrito el que dijo que el mundo está hecho de pequeños corpúsculos y sus movimientos caóticos de vaivén. Él se puso a pensar, el agua la puedes dividir, el fuego lo puedes dividir, el apeirón incluso lo podríamos dividir, el nous quizás se pueda dividir, se van a seguir dividiendo hasta que lleguemos a una parte indivisible. Aquello que ya no podamos dividir más, eso que sea la única esencia, lo que es, eso es a lo que voy a llamar el átomo. Y esa concepción se mantuvo por la Edad Media hasta llegar hasta... Pues hasta bien lejos. Pues de hecho hasta el siglo XIX, me parece. Sí. Pero pues le partieron el átomo a Demócrito. Cuando te parten el átomo no hay nada más. Sí, salió que hay quarks y partículas subatómicas. Sí, y... bueno, desde el principio fueron los electrones, los protones, los neutrones, ya luego salieron los quarks más recientemente. Y partículas que solo existen un jueves por la tarde, como café ácido. Como café ácido. Qué buena comparación acabas de hacer. Topo café ácido es una partícula cultural elemental que solo existe los jueves a las 5 de la tarde. Este acelerador de partículas que es Radio QC. Así es. Y usted lo puede duplicar mediante la teoría cuántica si descarga el podcast de la página en Facebook. Pero yo le quería comentar acerca de Empédocles, que comento usted que me adelanté al hablar de él, que fue posterior a Demócrito. Empédocles era una persona de unos pasos un tanto distraído, fíjese usted. ¿Sí podía hacer un 4? Sí podía hacer un 4, pero lo intentó hacer en el bordo de un volcán. Y todo se cayó al volcán. Cayó al volcán. Y ahí murió, y es su muerte legendaria de Empédocles. Porque muchos de estos filósofos o sabios, y Empédocles es un ejemplo, están rodeados de un aura mítica casi. Sí, porque Empédocles decía no tener padres, haber sido engendrado por sí mismo, según recuerdo. Sí, algo así, eran casi dioses, semidioses. A Empédocles incluso se le asignan ciertos milagros, resurrección de muertos. Y también podemos mencionar... la activación del Sena, me parece que también... Ajá, sí, también podía darte un 10% de descuento en tiendas de autoservicio. Walmart lo trató de matar varias veces por eso. Y lo tiró al volcán. Sí, todos estos filósofos que estamos tratando fueron la edad de oro de del conocimiento griego. Ya un historiador de la filosofía griega, el mismo Diógenes Laercio... menciona esa época con tristeza de los grandes pensadores que quedaron atrás. Así que si ya los mismos griegos veían a esos sabios como algo antiguo, ¿qué nos queda a nosotros, señor Cavalcanti? Lo que nos queda... No somos nada, Topo, como diría alguien. Y lo que vamos a hacer es ir a música, ¿qué te parece? Ah, claro, y hablando del amor, esta fuerza que une todo. Eso que nos atrae o nos repulsa, porque el odio y el amor son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué no vamos a escuchar algo de Pantera? Que ellos también pueden ser amorosos. Yo no creo que Pantera pueda ser amoroso de pues ninguna manera. Vamos a ver si de alguna manera se acercan. Es This Love de Pantera. Escuchémoslo. Venga. I'm not afraid to CUSEI Radio. Vamos a continuar con este programa de Café Ácido que trata sobre los filósofos presocráticos y esa época dorada de grandes sabios y cómo nosotros, pequeñas alimañas del siglo XXI que son tras bestias inconformes nosotros que nada más estamos aquí perdiendo el tiempo y el suyo. ¿Cómo podemos compendiar toda esa sabiduría en unos pocos minutos de radio? No se puede, es casi imposible, esto lo digo. Es una labor titánica como la que Aristóteles hizo con la teoría platónica. Ajá, sí, solo queríamos comentar que... Bueno, solo le damos una repasadita a estos filósofos. Lo que hacemos es comentarlos, que usted se interese. Sí, y vaya a algún lugar a enterarse de ello, que sea la tienda de la esquina y pregunte. Porque sí, ciertamente se les atribuyen muchas cosas que no podríamos mencionar. Por ejemplo, Tales de Mileto se dice que fue el primer hombre que dividió el año en estaciones. Eso se dice de Tales, pero son puras habladurías. O quién sabe, también se dice que fueron astrólogos todos ellos, eran sabios. Incluso se les relaciona mucho con las artes, que fueron parte de los iniciadores. Sí, eran hombres en todo, que lo manejaban todo. El oráculo de Delfos, recordarás que está también dedicado a los siete sabios griegos. A los siete sabios griegos, sí, incluso estos sabios se dice que la diosa Minerva, la de la sabiduría, Atenas, que creo que está aquí en la... En la glorieta Minerva. Sí. Que la versión romana de la Atenas griega. Ella ve mucha sabiduría ahí manifestándose en los políticos. Por supuesto que sí, allí creo que van varios a hacer sus mítines. Sí, yo creo que ella les daría el mismo regalo que les dio a los siete sabios, porque a ellos del mar hizo surgir siete objetos para reconocerlos. Mira, como en los Caballeros del Zodiaco. Algo así, casi armaduras. A Tales de Mileto le tocó la de Pegaso. No, fue eso. Le tocó un telescopio, por ejemplo, a él, porque él era el que veía las estrellas de todos ellos. Fue el primero griego en predecir eclipses y una multitud de eventos astronómicos, como que el gato de la luna, el conejo de la luna coma zanahorias. Eso es una evidencia que ya está documentada, Topo, no quiero que te burles de estos griegos. Sí, ya, dejándonos de esas cosas. Estamos hablando de eso, me acabas de recordar el lema del oráculo, del templo de Delfos. Yo solo sé que no sé nada, que no, luego lo retoma Sócrates, pero realmente está en la entrada de este templo. Y lo podemos ver como una declaración de humildad de todos aquellos que entran al templo de los siete sabios. Porque es como el que entre aquí pierda toda esperanza de... Pero voy a disentir ahora con usted, esa no es la frase en el templo de Delfos. Ah, disiente, por favor. Acaba de mostrarle al público que nunca he ido a Delfos. Yo nunca he ido a Delfos, ¿tú has ido a Delfos acaso? No, pero tengo una abuela que sí, según mi abuela dice... Tu abuela que está detrás del refrigerador. Sí, ahí la metí después de que me dijo del templo de Delfos. Le dije, cállate abuela, cállate. Me comentó que lo que dice en el pórtico de Delfos es, conócete a ti mismo. Que esa es la máxima que está, pero no sabemos realmente. Se lo diremos en la errata del próximo. Prepararé la errata si me equivoco, Topo. Créeme que habré de rodillas. No. Y conócete a ti mismo en una frase de Sócrates, pero la tenía solo en su muro. En su muro de Facebook. Sí, claro. No la manejaba tanto. Me parece que tienes razón. Lo voy a consultar con mi almohada y me arrepentiré de mis pecados en la próxima ocasión. Gracias por esa sinceridad. Pero bien, para que usted se absuelva, ¿por qué no nos habla de Pitágoras? Otro filósofo presocrático. Bueno, Pitágoras hablaba ya en un tono muy, muy, pero muy denso, porque no sabemos qué fregados fue lo que dijo al final. Él le gustaba la música, de las relaciones numéricas, hizo una religión alrededor de los números, también hablaba de los átomos, incluso del eterno retorno. Incluso, o sea, Pitágoras le daba todo, también se decía que Pitágoras había reencarnado, no se sepa. Sí, tenía cuatro reencarnaciones o... Bueno, no sé, creo que recordaba hasta cuando un número infinito. Una bellota en lo alto de un pino. Pero bien, sí, es que Pitágoras creo que es el que le mete como más, digamos... Misticismo. Esoterismo, misticismo, sí, a su filosofía. Leía las cartas. Ajá, casi es un cabalista, porque bueno, le hablábamos que estos cosmólogos que querían saber de qué estaba hecho el cosmos iban manejando diferentes hipótesis acerca de cuál era el principio. Para Pitágoras era el número en sus diferentes manifestaciones, el número que es armonía en la música, armonía en la arquitectura. Sí, no era tanto el número, sino las relaciones numéricas, lo que se podía hacer con los números. Sí, entonces todo no estaba hecho de números, pero podía ser expresado por números. Que quizás es una concepción todavía que mantiene la ciencia de positivista, de reducirlo todo de ecuaciones a números rígidos. Pero para Pitágoras también los números tenían un sentido mágico, por eso decimos que casi era un cabalista. Fue el primer numerólogo. Sí, un número. Podrías mandar un mensaje de texto al asterisco 5555. Pitágoras, sí. Pitágoras te dirá lo que será en tu futuro. Sí, tu pero, color de la suerte de hoy es el verde. Dejémonos de esas cosas Walter Mercadescas. Más de mercado que de Walter, pero... Entonces, Pitágoras, sí decíamos que la música, para él el universo era una música, un grupo armónico. Que de ahí viene la palabra cosmos, de armonía. Sí, el cosmos de los Caballeros del Zodíaco. Pero bien, digamos que investiga Pitágoras porque aparte realizaron toda una geometría, sus conocimientos geométricos fueron grandes, descubrieron la trigonometría, todos estos principios matemáticos. También es como usted mencionaba, hizo toda una religión alrededor de la figura de Orfeo. Y el problema también que usted mencionaba, que al final de cuentas no sabemos qué dijo, si lo dijo y cómo lo dijo, es que de todos estos hombres que estamos hablando, ni siquiera nosotros ni nadie tiene la certeza de que lo dijeron, porque no dejaron un escrito, fueron maestros orales. Maestros orales, sentido. ¿Sí? No creían en la palabra escrita, sino que le pasaban su doctrina a los discípulos hablándoles. Era cuando, así como nosotros lo hablamos nada más y no dejamos nada escrito para que luego no nos acusen de haber dicho esto o aquello. Lo malo es que ya hay grabaciones, señor Cavalcanti. Por desgracia, la gente que tenga la grabación sí nos puede escupir el rostro y decir que nos equivocamos. Nos deberíamos ir a hablar al monte para no tener este riesgo, pero bien, ¿qué más da? Hablemos qué le parece. Dejemos a Pitágoras en su tumba fría. O calientita. Como sea, pero háblanos de Heráclito y de Parménides. Heráclito y Parménides, que son como estas fuerzas que se repelen y se atraen uno al otro porque son las dos caras de la tortilla. Sí, y un lado de la tortilla está más quemado que el otro. Y ellos en esta ontología aparte manejan una ontología metafísica. Sí, y es una ontología dinámica, porque para ellos el ser no es una concreción, sino un movimiento. Para uno es el devenir y para el otro es lo estático. Pero lo estático, bueno, empecemos, ¿qué le parece por Heráclito? Que ya lo hemos mencionado en anteriores ocasiones. Heráclito nos decía que el ser, lo que existe, es una sucesión. Y en esa sucesión es el paso del ser al no ser. Entonces todo es un constante cambio. Pareciera que nuestros sentidos nos dicen que todo se mantiene, que todo cambia. Que las cosas son levemente estáticas, pero realmente están cambiando siempre como una llama. ¿Una llama del Perú o una llama de fuego, como los incendios que se dan en el bosque de la primavera y cosas así? Ah, muy bien, y por el otro lado, Parménides nos habla del ser y hace toda una lógica sobre el ser. Y dice que el ser es lo absoluto, el ser no se puede mover porque no hay nada más grande que el ser. Por ejemplo, el ser es solamente uno porque no puede haber otra cosa que no sea, que sea el no ser. Ah, sí, pero ya recordé lo que quería decir y no escuché lo que usted acaba de decir. Pues dilo, tal vez lo repitas. Heráclito, volviendo a Heráclito, lo que él decía es que nuestros sentidos nos muestran una multitud de cambios y debemos hacer cambio a esta multitud. La razón no puede crear conocimientos, porque el conocimiento es fijar algo, dejarlo estático. Entonces no se puede hacer esto, no hay una posibilidad de conocimiento. Solo nos podemos quedar con la percepción de los sentidos, los sentidos que nos muestran cómo es el devenir del universo, el universo cambiante, señor Cavalcanti. Acabo de ignorarte notablemente, me quedé en lo del universo cambiante, pero creo que tienes toda la razón. Ay, Parménides hablaba de este universo quieto, ¿no es así? Sí, el quietismo, como algunos lo llaman. Ah, el ser es... Y el no ser no es. ¿Qué es la cosa más lógica? El principio de identidad. Ajá, aquello que se basó la lógica aristotélica durante 25 siglos. Sí, porque, a ver, usted en su casa, escuchando este café ácido con una galletita de canela en la mano, imagínese, ¿puede suponerlo inexistente? ¿Puede concebirlo no existente, lo que no hay, el no ser? ¿Usted lo puede concebir? No, no se puede, porque cuando lo concibes lo haces existente. Ajá, entonces ya es un ser. Y ya es parte del ser, pasa a ser uno de los atributos del ser. Ajá, entonces Heráclito decía que el cambio era del ser al no ser, del tengo a no el tengo, o me lo robaron y luego me lo devolvieron. Diríamos que Heráclito sería el tuya, mía, te la presto. Acaríciala, en cambio Parménides cree que siempre se tiene. Parménides nos habla de que todo es apariencia y lo que sucede es simplemente una sensación errónea. Ajá, entonces él, al contrario de Heráclito, dice que la razón debe de encontrar ese conocimiento, ese ser fijo que hay en todo el cambio. Y bien, ellos son los metafísicos de todos estos cosmólogos griegos que decían, ¿qué es la vida? ¿Qué onda con esto?

Estamos de regreso en Café Ácido, ya estamos en el último bloque de este programa. Hemos estado hablando de los presocráticos, hemos dicho que están rodeados de misticismo, que les gusta la ontología, la cosmetología, la cosmología y todas estas cosas que tienen que ver con peluquerías. Así, o sea, entre contestarse qué es el ser y qué hacer para que el ser se vea bonito, enchinarle las pestañas al ser, hacerle una manicura al ser. Imagínese a Dios con pestañas postizas. Prefiero no hacerlo antes de que el señor me castigue. Pero bien, hablando del ser y del no ser, el to be or not to be. Ah, William Shakespeare. Sí, que él no era griego ni filósofo. No, y ni escribió nada, pero igual lo conocemos bastante. Sí, escribió Roger Bacon, pero eso ya fue tema de un programa. ¿Qué le parece a usted si... Que por cierto, en aquella ocasión me desmentiste vilmente. Te tengo que desmentir a cada paso, ¿sí? Pero yo no estaba diciendo nada erróneo. No, pero es mejor tomar precisiones. Y quién sabe cuántas correcciones te tenga que hacer a continuación, que nos vas a hablar de Parménides, más bien de su discípulo. Pues como todos ustedes saben, el ser humano es decadente, el ser humano muere. Y cuando uno muere, tiene que haber alguien que siga sus ideas. Cuando Parménides se nos fue de este bendito mundo, tuvo un alumno. Este alumno se dedicó a propagar sus ideas sobre la quietud del ser y su estaticidad durante algunos años más. Su nombre era Zenón de Elea y, como usted acaba de adivinar, era de Elea. Sí, Elea. Sí. Y se llamaba Zenón. Se llamaba Zenón. Zenón escrito con Z, claro, no vaya a pensar usted otra cosa. No era una gran glándula mamaria. No era una glándula mamaria, era un hombre. Le dio de mamar muchos ejemplos a la filosofía de Parménides, ejemplificó esto que le decíamos. Mamó bastante con Parménides. Mamó bastante del conocimiento de Parménides y... Tenía la semilla en... Ya basta de esto, y dio unos ejemplos para hablar de cómo nuestros sentidos nos engañan. La gente solía burlarse, Topo, de Parménides y sus ideas, porque decía: ¿cómo puedes decir que todo está quieto, que todo es estático, si yo estoy hablando, si me estoy moviendo? Mira el movimiento. ¿Cómo puedes negar lo evidente? Sí, entonces, él dijo un ejemplo, vamos a dar un ejemplo. El ejemplo es muy sencillo, tomó algo muy conocido por los griegos, que eran las flechas y el arco. Entonces él dibujó una paradoja y decía: imagínate que tomas un arco y una flecha. Tienes un objetivo a una cierta distancia y tratas de dar en él. Tomas el arco, tomas la flecha y disparas. ¿Tú crees que el arco te sirvió para impulsar la flecha? La flecha va a dar en el blanco, obviamente. Y que la flecha va a dar allí. Pero la flecha manzana detenida por el hijo de Guillermo Tell. Ah, Guillermo Tell. Luego hablaremos de Guillermo Tell. Sí, pero la flecha nunca se va a mover del arco. La flecha nunca estuvo en movimiento. ¿Cómo se me puede decir eso si yo veo a la flecha cruzar de lado a lado? Porque la paradoja que te maneja es espacio-temporal. ¡No! ¡Santa la cachucha! Explíqueme eso, señor Cavalcanti. Claro que sí, Topo. Zenón decía que para que la flecha llegara del punto A, que sería el inicio, al punto B, tendría que recorrer antes un tercer punto, que sería un punto C, o la distancia entre esos dos puntos. La distancia media, el justo. La distancia media, exactamente. Y para pasar de A a C, tendría que recorrer la distancia D, que sería la mitad entre A y D. Y entonces siempre debe de recorrer la mitad de la mitad de la mitad. Y podrías pasarte la eternidad recorriendo estos puntos sin haber llegado de A a B. Entonces lo que hace esta paradoja es abrir una cantidad de espacios infinitos dentro de una trayectoria. Sí, porque aunque el tiempo pueda ser limitado, el espacio es infinitamente divisible. Siempre va a haber una secuencia múltiple de puntos que la flecha no podrá atravesar. Y aquí estaría peleado, por ejemplo, con Demócrito, que hablaba de este punto que ya no es separable, que es el átomo. Sí, sí, para él siempre hay un punto separable que va a continuar. Pero bien, hay otra manera de que los griegos tenían ese ejemplo. Decía, imagina por un lado a la tortuga. Y por el otro lado imagina al ser más rápido que ha existido. Vin Diesel en Rápido y Furioso. No, era... Vin Diesel. ¿No era Vin Diesel en Rápido y Furioso? Sí, sí era él. Sí, sí era el ser más rápido. Ah, sí. No, me informa que era Aquiles. ¿Aquiles? Ah, oh, claro. El de los, que casi es Vin Diesel en Rápido Aquiles y Furioso. Aquiles es un Vin Diesel antiguo. Ah, el Vin Diesel antiguo. Cabello, me parece. Sí, sí, sí, era la única diferencia. Aquiles, el Vin Diesel antiguo. El de los pies ligeros le llamaba Homero, no Simpson, Homero el poeta. Pero eso era porque tenía unos pies chiquitos y callosos. Bonitos. Sí, entonces era muy rápido. Imagínenlo competir con la tortuga. Pasaría lo mismo que con la flecha. La tortuga avanzaría un tramo y Aquiles, para alcanzarla, primero debería de llegar a la mitad del camino. Y aquí tienes que haber mencionado que a la tortuga se le da una ventaja en la carrera. A la tortuga siempre se le da una ventaja en la carrera, eso exactamente es ilícito. No, yo no te lo entendí, por eso lo menciono. Porque no soy la fábula. La fábula, por Dios. La fábula de Aquiles y la tortuga es una carrera entre Aquiles y la tortuga donde Aquiles decide darle unos metros de ventaja así a la tortuga. Es. Obviamente en la carrera la va a superar, pero en la distancia nunca va a llegar a nunca donde empezó la tortuga, porque la tortuga empezó unos metros adelante y tienes que dividir igual que este espacio es infinito. Exacto, es la misma cosa que la flecha y el arco. Entonces, si el ser es un solo punto quieto, según Parménides y su discípulo Pechón de Lea. Pero Zenón de Lea hablaba, le daba sus principios a la multitud, le... Era un profeta, por así decirlo. Bueno, no, un filósofo que le hablaba a la multitud. Y nadie lo escuchaba y se reían de él, pero él lo seguía haciendo. No, aparentemente la gente sí lo escuchaba, tenía labia, pero hubo alguien que no lo escuchó. Diógenes. ¿Quién? Diógenes. El filósofo Diógenes, que le dijo, ¿sabes cómo? ¿Diógenes el que escribió La vida de los sabios? No, es otro Diógenes. Este fue el primer Diógenes y el otro fue Diógenes Laercio. Y no me la va a creer, después hubo un pseudo-Diógenes. ¿Un pseudo-Diógenes? Sí, hay muchos Diógenes en la historia. Diógenes, bueno, hay muchos... Diógenes suena como el origen de Dios. Este del que hablamos es Diógenes el cínico. Diógenes el cínico, el cínico de Diógenes. Diógenes el cínico, sí. Háblanos, por favor, Topo, de este gran personaje. Claro, no era grande, era muy... Era bajito. Usaba tacones. Pero bien, Diógenes escuchó esto de Parménides y le dijo, Pamplinas, te voy a demostrar que sí existe el movimiento... Yéndome de aquí, no escuchando tus tonterías. ¿Qué decía Diógenes? ¿Qué es esto de cinismo? Bueno, los cínicos es como ese último movimiento que hubo en estos sabios, que ya no quisieron voltear a ver el cosmos, que era más allá. El cínico prefería voltear a ver a sí mismo, entender su cuerpo, las relaciones con su cuerpo. El cínico fue el primero que volteó a ver el yo. El yo, el sí mismo, no buscaban un conocimiento trascendente más allá, sino un conocimiento lo inmanente, lo que viene de mí, ¿qué es esto que soy yo? No me importa el cosmos, me importo yo mismo. Ellos cambiaban esa máxima de... replanteaban esa máxima del conócete a ti mismo. Entonces realmente se conocían a sí mismos, lo que comían, los movimientos gástricos de sí mismos. Lo gutural de sus voces. Ellos iban a una filosofía de lo bajo, por así decirlo. Por ejemplo, el mismo Diógenes decía que a veces para curarte hay que sumergirte en excremento. Sí. Pues. Era un símbolo de su filosofía, que no les gustaba tener posesiones materiales, renunciaban a todo, se volvían como perros, se decía que Diógenes era el perro. El perro Diógenes. Ajá, era como un perro que despreciaba tanto a los hombres que intentaban un conocimiento verdadero como eran los filósofos. Entonces Diógenes es el filósofo del desprecio. Es el filósofo del desprecio, así es. Despreciaba al vulgo, al pueblo, tanto como despreciaba a los reyes, a y los ahí grandes. Es donde encontramos la raíz del cinismo, que el cinismo es el desprecio por todo aquello que se nos presenta. Así es, por todo lo moral, por todo lo que intenta parecer trascendental. Por el status quo. Así es. El cínico filosofea. Filosofea en las olas del mar, supongo. Filosofea es. Ah, eso es filosofear, claro. Filosofear sí. Es. Filosofea sobre sus excrementos, digamos. Esa es una ola que no quiero surfear nunca, pero puede que suceda en algún tiempo en una ciudad como esta. Pero usted me va a decir, todo esto que hemos estado hablando hoy, ¿qué tiene que ver con el mundo moderno? Quizá queda muy atrás, señor. Podríamos hacer, si usted quiere, en estos pocos segundos que nos quedan, una relación con la literatura, filosofía y literatura. Porque hace días escuché a alguien que muy mal decía que no existe relación entre filosofía y literatura. Eso es una verdadera mentira. La filosofía alimenta a la literatura de forma impresionante. Incluso ahora la literatura alimenta a la filosofía. ¿Usted puede darnos algún ejemplo? ¿Quiere darnos algún ejemplo de eso? Pues me parece que la mayor conexión que podemos encontrar entre literatura y filosofía la encontramos en Platón. En ese filósofo poeta que él realmente escribía versos, el hombre, y escribía de cosas muy filosóficas. El banquete, por ejemplo, en donde nos habla del origen del amor. Platón nos habla en este sentido que somos como almas gemelas que van perdidas por el mundo. Y nos da la razón de por qué estamos perdidas. Habla del andrógino o del arquetipo, que no estoy seguro de cuál sea la palabra. Esos contrarios que se atraen y se juntan en un punto. Sí, y él dice que en un tiempo éramos uno solo. Las dos partes, había partes femenina y masculina, había otros que eran masculino y masculino, y otros que eran femenino y femenino. Entonces, los dioses, por alguna bendita razón, decidieron separarlos y mandarlos uno por un lado y otro por otro lado, perderlos para que no fueran felices. Y dice Platón que nosotros vamos por ahí caminando para tratar de encontrar a nuestra alma gemela. No me parte usted el alma. Aquella parte que nos hace falta, esa media naranja. Quisiera que cerráramos con una canción de fe el día de hoy, pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué no? Vamos a escuchar Media Naranja de no, fe. No, claro que no, antes tengo sí, profesor, cosas que decir. Media Naranja. No. Quería decirle a usted que sí, Platón fue el filósofo poeta, porque él dio precisamente ese paso de los filósofos orales que hemos intentado abordar el día de hoy, y ese filósofo ya que deja escrito, y su escrito fue un escrito poético. A mí se me viene otro ejemplo de relación entre filosofía y literatura, la literatura de Kafka. Que invito a nuestro auditorio que se acerque a ella. Y es un buen ejemplo de esta paradoja de Parménides y Zenón de Lea. Y lleve aspirinas cuando lo haga. Sí, porque lo va a desesperar usted. Es precisamente esta ejemplificación de que el movimiento no existe o solo es aparente. Si lo quiere ver, lea su libro El Castillo, donde el protagonista tiene que llegar a un castillo, pero nunca llega. Siempre hay un montón de... O el proceso, momentos. Tienen sí. que pasar por un proceso y... Hay un montón de momentos intermedios. Sí. Pero lea Kafka, no le haga caso a Cavalcanti. ¿Y qué tal si cerramos, no con fe en nuestro programa, sino con esta buena canción de... ¿De quién? ¿De quién? De Cuca. De la Cuca. Perfecto, cambia fe por Cuca. Sin ningún problema. ¿Acaso si nosotros lo hemos mareado con tanta filosofía mal utilizada el día de hoy? Pues díganos lo mismo que la Cuca con esta canción que se llama... No me filosofoques. Vamos a escucharlo. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Partirnos el corazón. Desde radio.cuseynetwork.net.